Thank you. tienes que aprender. Ya no está. Wanna check the microphone, I'm a mom flow, I'm on the throne, my media phone back down. The kids gonna stand up, no matter where you then you get a job, the back up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer, no estás vergonzoso, para no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa de padre, hoy no la belleza se les cambia, así que si sí, no hay razón de autoestima y te estima la mierda fina, no. Todo, de cualquier modo, de cualquier modo, dime que somos para estar a tu lado yo. Si tú no puedes venir y decirme que quieres estar a mi lado, que hoy no quiero levantarme más. Todo lo que tengo lo quiero sacar. Voy a fracasar, no. Lejos de dedicar mi tiempo más. Si todo lo que quiero es una vida bajo mis pies. Al freno si va del revés, yo me quemo el veneno donde remeno. Pisa al freno si va del revés, yo quemo el veneno donde remeno. Venene lo que de mí no ven, mi veneno de me sal de vero. Mi veneno de me sal de vero. Brilla lo que suma en el camino, crea lo que crea, solo un destino. Te estilo mi estilo ilógico, pero vengo, sabes que no es mórtico. Dime lo que quieres saber. Sí, haga lo que haga, mis actos eternos, lugares donde vago, lo que aprendo. Haga lo que haga, mis actos eternos, lugares donde vago, lo que aprendo. Sabiduría de paso, pues que al infierno nunca sabremos crear tus cimientos. Todo sé lo que entiendo, todo lo que intento no ser el viento. Con un principio y un final, ponte un principio para no mirar. Yo al precipicio no voy a asomar, todos al descuadro hace tiempo que hace no. Thank you.